Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que recorre cada semana el país y rescata las producciones de las radios comunitarias que integran la red de Farco. Y en el programa de hoy, motivados por el Día del y la Periodista, nos miramos al espejo en este contexto de pandemia. Mostramos cómo se está vaciando una histórica escuela de arte y quitando derechos a sus trabajadores y trabajadoras. Miramos el Ni Una Menos desde el encierro de la cárcel. Y también nos metemos en un festejo popular que todavía sigue y que llegó luego de soñarlo por más de 100 años. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Pasaron 116 años y el sueño se hizo realidad. Colón salió campeón y en Santa Fe todavía no lo pueden creer. Un pueblo sigue de fiesta y abraza la nueva estrella grabada para siempre en la historia sabalera. Francisco Fernández y la producción desde la FM Chalet. En este cementerio no se llora, se alienta. Reza una de las banderas que siempre dice presente en el imponente estadio Brigadier Estanislao López de la ciudad de Santa Fe. Es que pasaron 116 años desde su fundación. 1905 fue un designio para una ciudad que transpira fútbol, que vive y se redime cada vez que empieza a rodar la pelota. Hoy el país habla del nuevo campeón del fútbol argentino, el Club Atlético Colón de la ciudad de Santa Fe. Cristian Bernardi, autor de uno de los goles consagratorios, así describe este presente. Cinco años muy difíciles, donde personalmente y grupalmente pasamos muchas cosas. Pasé muchas cosas en Santa Fe: pelear descenso, entrar a Copa, jugar una Copa Internacional, jugar una final que no la pudimos lograr, ahora coronar el título nacional y bueno, muchos años de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, no solo mío, sino de toda mi familia ahí atrás mío. Así que contento, feliz y muy orgulloso. Y sí, el viejo cementerio de los elefantes revalidó aquel título honorífico que supo conseguir, cuando los grandes del fútbol argentino y sudamericano caían rendidos en la cancha del Sabalero. Si hasta el mismísimo Santos de Brasil, bicampeón intercontinental por aquel entonces, y con la figura estelar de Pelé en cancha, salió con la cabeza gacha al perder 2-1 en un partido de antología. Ahí nacía la leyenda. Luego, se alternarían buenas y malas entre las dos principales divisiones del fútbol argentino, hasta que con el ascenso de 1995 y solo interrumpido por un fugaz descenso en 2014 que duró solo un semestre, se consolidó en primera división y rápidamente comenzó el derroteo con triunfos épicos en torneos locales y por copas internacionales, dejando una huella indeleble en el corazón de sus hinchas y ganándose el respeto en distintas ocasiones de equipos y simpatizantes rivales. FM Chalet conversó con Marcelo Goux, exjugador de la institución y uno de los que tuvo el privilegio de disputar la primer Copa Libertadores cuando Colón se dio el lujo de conocer América. Marcelo, ¿qué es lo que tiene Colón para que justamente jugadores que han pasado por la institución sigan las campañas, por más de que no estén más en el club, por más que no estén hasta en el país, te digo. ¿Qué es lo que tiene Colón para que ustedes sigan tan comprometidos con la institución, con estos colores? Y sabes qué pasa, te hablo de lo personal y de algunos muchachos que todavía seguimos hablando y seguimos compartiendo que hemos jugado juntos, ¿no?, en diferentes etapas. Y la ciudad, viste, y la gente te hace querer el club. O sea, es increíble, ¿no? O sea, la alegría y lo bien que uno vive y cómo disfruta los recuerdos que quedan, sobre todo los que hemos estado mucho tiempo en el club, son imborrables. Entonces, vos querés que te vaya bien, que querés que te vaya bien al equipo, querés que la gente tenga esta alegría. Yo tengo mi hija que es fanática de Colón, tiene 14 años, fanática de Colón, y la verdad que esa prácticamente no me vio jugar, o sea, pero se transmite y ver esa felicidad en ella, ver esa felicidad en la gente cuando y de ese lugar ver la alegría de la gente, me parece que fue grandioso. Creo que es un poco la emoción que tenemos todos los que hemos jugado, los hinchas que como decían, que no están el recuerdo, que pero están en el recuerdo, o sea, es mágico todo esto, la verdad que es mágico y es un poco inexplicable, ¿no? O sea, esa magia es inexplicable, lo que rodea Colón. Por su insolencia, sea de local o visitante, por el acompañamiento y fidelidad de su gente, con su máxima expresión en la convocatoria nunca antes vista de simpatizantes de un club a otro país para presenciar la final de su equipo por la Copa Sudamericana, cuando 40.000 almas, sangre y luto invadieron de pasión, devoción y alegría el Estadio de la Olla en Asunción del Paraguay. Seríamos sumamente injustos si escogiéramos acontecimientos puntuales de un club grande con una historia inmensa. Por respeto a su pasado y siendo justos con el actual plantel campeón del fútbol argentino, que logró la primera estrella para la institución, es que dejamos en palabras de sus protagonistas las sensaciones que, a pesar de haber pasado una semana, siguen arremolinando los sentimientos sabaleros y el respeto de toda la familia futbolera, y que marcan una nueva época para el equipo de Barrio Centenario. Decime, Luis, ¿qué sentís en este momento? Felicitaciones, campeón. La verdad que alegría inmensa. Creo que no hay palabra para describir esta situación que está viviendo el club. Yo hace 2 años que llegué acá, que salí de mi zona de confort, que me era Tucumán, lugar que estaba cómodo, lugar que era mío, que mi casa, que la siento así, siento mi casa, y caí acá en Colón de Santa Fe, y la verdad que acá me recibieron de la misma forma que viví en Tucumán. Gracias a Dios viví cosas increíbles en esta ciudad. Primer año Copa Sudamericana. ¡Dale una, dale una! Segundo año coronación campeón. La verdad que tengo mucho para decir. Tendría que estar todo un día, toda una noche. Nada, la gente de Colón, que disfruten mucho. Que disfruten mucho porque esperaron 116 años para esto. Hoy le pudimos poner una estrella a este escudo, la verdad. Le queda ahora este año, 2021, a este plantel le tienen que hacer un mural, no sé dónde, no sé si en la entrada de la ciudad, no sé si en el puente colgante, no sé dónde. 116 años para festejar un campeonato, es algo que, no sé, no hay, mirá lo que te digo, porque muchos pueden decir, sí, tienen premios por salir campeón. No hay plata que valga para esto, la gloria no se compra. La gloria no se compra, hay que festejarlo de esa forma. No hay plata que compre esta felicidad que va a recibir la ciudad de Santa Fe, no hay plata que compre. No tengo palabras, el club es mi amor y me imagino cómo está la ciudad, cómo está mi familia, cómo está toda la gente que nos quiere. Es algo soñado y mágico, estoy viendo una película. Así que bueno, ahora vamos a festejar, te voy a decir. ¿Cuántos años en Colón? Este es mi octavo año en Colón, mi octavo año. ¿De dónde viniste? Y soy de la ciudad, de un club de barrio, el Club Náutico de Quillá. Y bueno, algo que soñé toda mi vida y bueno, soy el pibe más feliz del mundo. ¿Qué edad tenés? Tengo 21 años. Un gran futuro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Facu. Felicitaciones, papá. Dale. ¡Juan de Colón, hermano! ¡Juan de Colón! Su voz se escucha en el Expreso Farco. La parada del Expreso es ahora en La Plata. Allí se está vaciando una escuela de arte con más de 35 años de historia y también sus trabajadores y trabajadoras están sufriendo las consecuencias en sus derechos. Noelia Díaz y Martín Vidán desde Radio Estación Sur de La Plata. La Escuela Taller Municipal de Arte depende de la Secretaría de Cultura y Educación de La Plata. Fundada en 1985, cuenta con un plantel de 120 talleristas que denuncian precarización y vaciamiento. Así lo expresa Rocío Ortigosa, docente del área de danza, coreógrafa e integrante de Docentes en Lucha. La agrupación Docentes en Lucha, estamos denunciando el vaciamiento sistemático y hormiga que vienen produciendo en la Escuela Taller Municipal de Arte, desarmando la estructura de la escuela, con la desvinculación de las coordinaciones de área y el desmembramiento del equipo de prensa, despidiendo a trabajadores en plena pandemia sin fundamentos. El rol de la coordinación de áreas es histórico en la escuela. Elegidos democráticamente por los trabajadores, son la garantía de una organización pedagógica y docente, sumado a la contención que hoy la dirección de Sergio Casanovas no brinda al total del colectivo. No se dieron explicaciones sobre los motivos de la desvinculación de la estructura de la coordinación que ha venido sosteniendo la escuela en este tiempo difícil de pandemia. Nuestros coordinadores docentes arbitrariamente dejaron de cobrar sus sueldos previamente al aviso de desvinculación y lamentablemente fueron maltratados por el director sin posibilidades de defender su puesto de trabajo. A los magros salarios se suma la falta de condiciones técnicas para sostener las clases virtuales en este contexto de pandemia. Transitando en una segunda ola de pandemia de COVID-19 y con la difícil realidad de sostener actividades educativas virtuales, denunciamos a las autoridades que nunca brindaron herramientas pedagógicas ni tecnológicas para afrontar las clases de manera virtual. Dejaron de hacer publicidad de los talleres y desvincularon al equipo de prensa, como dijimos, y esto se ve reflejado claramente en una disminución enorme de la matrícula de alumnos en todas las áreas. A pesar de que los alumnos pagan cuotas mensuales que van desde los 900 pesos, los salarios docentes son vergonzosos. Cobramos 235 pesos la hora. Sumado a esto, las medidas con respecto al pago de nuestros sueldos son totalmente arbitrarias. Al inicio del ciclo 2021, algunos solamente recibieron un pago mensual de 900 pesos. Ante los reclamos, las autoridades municipales no dan respuesta, aunque el tema haya sido presentado incluso en la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante por concejales opositores. Nunca se nos han dado explicaciones de los motivos del mal manejo de nuestros ingresos. Hemos enviado todo tipo de notas a las autoridades y las respuestas a nuestras inquietudes y reclamos nunca fueron respondidos, nunca hemos sido recibidos. Es inaudito que quienes manejan los fondos públicos no hayan explicado por qué no nos pagaron los sueldos en tiempo y forma en el verano y en el comienzo del ciclo lectivo. La semana pasada nos enteramos por casualidad, porque nadie aún nos dio respuestas oficiales, que se reunió la Comisión de Cultura y Educación del Consejo Deliberante de La Plata y que se trataron 4 pedidos de informe presentados por la oposición desde el año pasado. Esto significa que ya no solo somos los docentes quienes no recibimos respuestas de los empleados del intendente que ocupan la Secretaría de Cultura, así como la dirección de la EDMA, sino que los concejales están muy inquietos por el manejo que vienen teniendo con la escuela municipal que funciona en el pasaje de Ardo Rocha. Los docentes, agotados por tanto manoseo, hemos decidido salir y expresar nuestra realidad a la comunidad y por eso estamos compartiendo una carta abierta. Invitamos a toda la población a defender la cultura y el arte popular, a acompañarnos con sus firmas y a difundir nuestra difícil realidad. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur. acá no se hacen abortos. No, no, en este hospital imposible. Y en la zona nadie está de acuerdo. No te puedo dar información. No se hace y listo. Hablemos de la objeción de conciencia. En Socorristas en Red preferimos denominarla objeción de una práctica médica. Tienen que manifestar de manera explícita su decisión de objetar ante las autoridades del lugar de trabajo, es decir, no pueden objetar ante la solicitud de tu aborto. Tienen la obligación de derivarte de buena fe, de manera rápida y oportuna con profesionales que garanticen el derecho. Si necesitas ayuda, comunícate a través de www.socorristasenred.org. El derecho a abortar es ley. En el Expreso Farco, su voz se escucha. El Ni Una Menos tras los muros de la prisión. Gabriela Fiocheta, desde Radio La Mosquitera de Guaymallén, Mendoza. Decir ni una menos nos atraviesa de diferentes maneras. El 3 de junio no pasó inadvertido en la cárcel de mujeres de Mendoza, en Almafuerte 2. Escuchamos a Roxana, que reflexiona sobre este día de lucha. A 5 años tendríamos que plantearnos qué se consiguió y qué falta para conseguir, para pensar qué futuro, qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas. Tenemos que replantearnos la forma en que los educamos o el mensaje que le dejamos, le damos como padre, como sociedad, para si algún día ese lema, ni una menos, pueda ser realidad y realmente no haya ninguna mujer, ya sea grande, chica, abuela, ni maltratada física, psicológicamente, y mucho menos muerta. Cada forma de exclusión toma significados profundos. Decir ni una menos tras los muros es hablar de la justicia patriarcal. Hola, ahora estoy hablando por una amiga que ella no puede estar ahora acá al lado mío, pero sí he visto cosas como violencia, que en todos lados se llega a repetir, porque no es el único. Y hay siempre todas estas repeticiones que nunca la policía hace nada, como tal como la fiscal y jueces también, porque acá toman todo en claro. Y la violencia es fatal en estos momentos, porque ahora se vive mucho en eso. Celeste, una pregunta. Nos contabas recién, ¿Quién más se vio afectado, además de esta mujer? ¿A quién más golpeó un hombre, aparte de la mujer? No a tan solo a mi amiga, sino a otras chicas, hijas también. Pero, no, sí, esto no me parece bien y tampoco bien que la policía haga nada, porque ahora en este momento el chico sigue afuera, sigue golpeando a más chica todavía, y no me parece nada bien que la policía no haga nada y que no tome en cuenta todo el sufrimiento que está causando en una familia y el daño psicológico también. Decir ni una menos tras los muros es hablar de la justicia patriarcal. ¿Cuál fue tu vivencia de situación extrema, lo que vos le llamás extremo? ¿Cuál? Esa es la que me llevó mi mamá, sí. Que me llevó mi mamá de los pelos a la comisaría a denunciar a mi padre, a mi hija, porque me había pegado y yo no lo quise denunciar. Acá podemos apreciar que el fiscal podría haber actuado por oficio, porque está ahí, se ve la violencia en su cara, en la cara, en los hematomas de la cara de la misma, de Brisa. O sea, había una exposición la cual no supieron apreciar. Y a mi mamá tampoco le tomaron la denuncia, porque tenía que denunciar yo. Bueno, yo tenía miedo de denunciar y por eso no denuncié. Acá podemos apreciar una de las cosas no tenidas en cuenta a la hora de las exposiciones. Otra vez gritamos de una punta a la otra del territorio, pero con más voces, las de las presas. Porque no queremos que nadie nos falte. ¿Y qué? Pero bueno, acá hay situaciones, escuchamos situaciones de mujeres en las que pasa tiempo hasta que les dan una ayuda judicial. Yo soy testigo de una chica que de los 13 años que venía siendo golpeada hasta los 19, que ahí recién actuó la justicia, esperó tantos años cuando podía haber actuado en el momento.